Toma de tierras. Tomar tierras es ilegal, al menos que mates a 20.000 originarios y secuestres a sus mujeres, niños, para regalarlos como personal doméstico. Personal doméstico. Personal doméstico. Personal doméstico. Personal doméstico. Y de premio te ponen en el billete de 100 pesos. Y así comienza. Esto es Retina Indígena. La mirada de los pueblos. La mirada de los pueblos. Bueno, soy Roberto López. Soy de la comunidad Huichí de La Puntana, Rivadavia, Salta. Soy enfermero y agente sanitario. Yo quisiera compartir a donde nosotros estamos viviendo acá en el noroeste de Salta, a donde ya estamos viviendo con este COVID-19 que ya está afectando a las comunidades. Como viene diciendo, las complicaciones de cada persona que tiene otros problemas de enfermedades, eso le afecta más. Otras clases de personas que tienen defensas que le está ayudando, que tan solamente tos, picazón de garganta, están haciendo medicación casera y otras indicaciones que dan los médicos cuando vienen a visitar al centro de salud de la comunidad. Deja esas indicaciones, paracetamol, ibuprofeno y antibióticos como azitromicina, que casi no hay, así que están haciendo otras cosas, están haciendo limón, miel, lo que hay en la comunidad, que están acostumbrados ellos de buscar la miel, las personas, y eso le está salvando a mucha gente. Nosotros como pueblo originario estamos sufriendo de cosas políticamente que no lo hacen rápido las cosas. A donde deberíamos tener los hisopados para cada comunidad. No tenemos nada, no tenemos guantes, no tenemos barbijos. Nosotros como parte de la salud tenemos que hacer visita casa por casa y dar educación. En la comunidad no tenemos para aislarlo a la gente, no tenemos para guardar esa gente. Ahora los enfermos los tenemos a domicilio nada más. Eso es lo más triste, que tenemos a domicilio hasta que la persona se muera y se queda ahí nomás. El hospital provee, pero no nos hacen llegar, capaz que no alcanza para que nos traigan. O será que lo tienen guardado ahí. El trabajador de la salud tiene que tener todos los elementos necesarios que puedan hacer el trabajo más seguro, porque no se olvide que cuando uno llega a la casa hay que higienizarse, hay que hacer todo, y si uno no tiene los elementos necesarios, uno trae la enfermedad para sus hijos, su esposa que está en la casa. Cada comunidad está viviendo lo mismo que estoy contando, en cada comunidad de la costa del río Pilcomayo. Gracias a todos. Distancia social, distancia social, distancia social, distancia social, distancia social, distancia social. Naroxena aigi rakaika ka aigi, abi makta, nachkontanya karma, yagek nanamaktakpi, kole takpi. Saacet anamaktika ka maiche arakaya, saacet anamaktak, distancia social. Nachenai gira. yokojenagi ngigek ne napi wetot namkani etga yokoje omagira ya takta awale makta awaktga narokse nagisa o takta nakaraktakal nachkontanya karma kaika kaige chare nachirara yoktalata menna kani etga Podcast. Retina indígena.